Seguimos en YouNow 444-3-6858, sino nuestra dirección de email. YouNow, tú sabes, 2011@gmail.com. Bueno, hoy tuvimos un día bastante complicado en el tema político, ¿sí? Salió la presidenta a hablar. Y bueno, tenemos en comunicación en línea con... Está Marcelo Cantó. Muy buenas noches, Germán Vargas te saluda. Buen día, buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Muy bien. Está un poco confundido esta hora. Muy bien, Marcelo. Te queríamos consultar cuáles fueron las repercusiones que tuvo las declaraciones de la presidenta el día de hoy. Mira, bueno, la presidenta envió un proyecto de ley al Congreso que propone la estatización del 51% de YPF. Ese 51% son acciones que tiene hoy Repsol y que se repartirían después entre el Estado Nacional y las provincias. Además, y esto fue quizás lo que más impactó visualmente hoy, a través de un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, la presidenta dispuso la intervención de YPF por 30 días, que es el plazo que puede tardar en sancionarse la ley. Esto hace que desde el día de hoy, antes del mediodía, ya YPF esté controlada por el Estado Nacional. YPF es, bueno, la primera empresa del país en facturación, en ventas, en pago de impuestos, es la primera petrolera responsable de algo más de la mitad de la nafta y el gasoil que se vende en el país. Uh-huh. Es obviamente una medida que generó reacciones fuertes, apoyos importantes de mucha gente y críticas del mismo volumen de otras tantas. En principio, además de lo que es la reacción interna, del mercado interno, hay reacciones fuertes del gobierno de España, que dijo que esto era una agresión contra, una hostilidad contra el gobierno español y que iba a tomar medidas al respecto, y una reacción también del gobierno de los Estados Unidos. Hillary Clinton, la titular del Departamento de Estado, sería el equivalente al canciller para nosotros, dijo que bueno, que Argentina tendrá que vivir con esta decisión que ha tomado. Uh-huh. Uno puede pensar que obviamente va a tener consecuencias a nivel internacional. Lo que el gobierno busca es volver al autoabastecimiento petrolero, algo que Argentina había alcanzado años atrás y que perdió en el último lustro cuando empezaron a crecer las importaciones porque el combustible no alcanzaba. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Leonel te habla. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Bien. Marcelo, ¿sabes qué te queríamos preguntar? Estuvimos viendo especialmente dentro de las repercusiones en España, en este caso, ya desde el día de ayer, como bien expresabas en la nota, había bastante movimiento con los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, dentro y fuera del país. Pero, ¿qué tan grandes pueden llegar a ser las represalias por este tipo de toma de decisiones? Es difícil de saber. Algunas versiones hablan de que todavía queda algún canal de comunicación o negociación con España. Lo que va a ser claro o clave, perdón, es cuánto esté dispuesto a pagar el gobierno argentino por las acciones que tiene Repsol en YPF. Si el precio lo consideran Repsol justo, no habría una sanción porque, bueno, cualquier país tiene derecho a estatizar o a expropiar un activo que considere imprescindible. Todo depende del precio. El tema es que precisamente da la sensación, o al menos la percepción que hay hoy en el mercado, es que el gobierno argentino no estaría dispuesto a pagar los 9.000 millones de dólares que podría pretender Repsol por su participación en YPF. El punto es, si no se pagase esa cifra y hasta que no se sepa eso, creo que las reacciones van a ser de tipo provisorio. O sea, que se podría ver reacciones políticas importantes, declaraciones, pero a lo mejor no sanciones, por más que hoy el canciller de España y el ministro de Industria hizo una conferencia de prensa en Madrid, dijeron que las sanciones iban a empezar a aplicar de manera inmediata y que uh-huh. empezaban a ser analizadas hoy mismo. Me parece que hasta que no se ejecute el tema del precio o eso quede claro, no veremos sanciones. Sí, mayor aislamiento de la Argentina a nivel internacional, seguramente críticas en el G20, en el Fondo Monetario, en todo lo que sean los escenarios de la discusión económica internacional, allí se verían sí críticas a la Argentina y tal vez bloqueos a créditos internacionales al acceso a financiación de organismos multilaterales o la búsqueda del bloqueo a estos créditos por parte de los países de la Unión Europea en representación de España y tal vez del gobierno de los Estados Unidos. Claro, con esto es como que nos cerramos al comercio exterior. Te diría que es un agravante en todo caso de una situación que la Argentina ya viene con cierta complejidad. Recordemos que a principios de mes 40 países hicieron una queja formal ante la Organización Mundial de Comercio reclamando por las medidas de control de las importaciones que aplica la Argentina. Ni siquiera los socios del Mercosur salieron a defender a Argentina y en la lista de los que acusaban estaba la Unión Europea como un bloque, Estados Unidos, China, la India, México, Chile, o sea, prácticamente todo el espectro de los países que son clientes de la Argentina. Uh-huh. Es difícil saber si YPF tendrá un impacto en el comercio. Es seguro que sí lo va a tener si no se resuelve de una manera ordenada, de acuerdo consensuada con los españoles, seguramente tendrá una repercusión de lo que tiene que ver las relaciones políticas internacionales. Hola. ¿Se nos cortó la comunicación? Sí, bien, parece que se nos cortó. Estamos hablando con Marcelo Cantone, editor de Economía en Clarín. Ahora vamos a ver si lo podemos conectar nuevamente. Nada, muy interesante lo que decía. Leo, ¿cómo lo ves? Escucharon el número, ¿no? Me encanta la mirada. Lo que tiene que, sí, increíble. 19 mil millones, dijo. Sí. Más o menos. Ahí ese vamos. Es el número con el que Repsol millones se quedaría. De dólares. Sí. De dólares. Eso solamente es con lo que, o sea, le rescindís si querés el contrato a Repsol y después está lo que esto que venía de las acusaciones formales en lo que es los distintos sectores del Banco Mundial y ajá, todos los juicios que puede enfrentar. CIADI, exactamente, a través del CIADI, de los accionistas minoritarios, o sea que había muchos, en realidad, críticos a esto porque decían que, si querés, el argumento fundamental de la presidenta y de todo el gobierno era la distribución de ganancias exorbitantes que estaba haciendo YPF y que en realidad esas ganancias no existían porque pagaba más de lo que realmente recaudaba. Entonces decían, bueno, si pensaron que van a ganar más plata, no tienen en cuenta todo lo que van a tener que poner si esta gente cae en perjuicio. Así que, difícil. Retomamos la comunicación con Marcelo Cantón, editor de la sección El País del diario Clarín. Buenas noches, Marcelo. Federico te saluda ahora. ¿Qué tal, Federico? Les pido disculpas por la interrupción de la comunicación. Se cortó el celular. No hay ningún problema. Vos decías que el precio, digamos, con el que Repsol se quedaría contento sería alrededor de unos 19 mil millones de dólares. En este momento, ¿de dónde podría sacar el Estado todo ese dinero para hacer esa inversión? Yo quizás mezclé las cifras. Es 9 mil millones la parte de Repsol. Okay. Que ellos consideran que el valor de la empresa son 18 mil millones de dólares, lo que estaba cotizando la bolsa a fines del año pasado, antes que empezara la puja con el gobierno. Bien. ¿De dónde sacaría el gobierno ese dinero? Es una muy buena pregunta. En principio el gobierno no parece dispuesto a pagar esa cifra. Algunos hablan de que el gobierno estaría dispuesto a pagar 2.000 o 3.000 millones por la parte de Repsol, pero seguramente no mucho más que eso, y en un plazo largo, cuando termine de definir el Tribunal de Tasación de la Nación cuánto van las acciones, no ahora. Uh-huh. Cuando llegase el momento a pagar, bueno, ahí será un momento en el que habrá que ver qué es lo que piensa hacer el gobierno al respecto. Si lo paga en efectivo, pretende pagarlo con bonos, si pretende pagarlo con reservas del Banco Central o con emisión de dinero, pagarlo en pesos. Pero la verdad es que no me imagino un escenario, Federico, en el cual el gobierno esté dispuesto a pagar su participación, su ingreso en YPF en el corto plazo, ni siquiera en el mes. ¿No? O sea, uh-huh, me parece que es algo que se va a discutir en un plazo de 2 o 3 años con seguridad. Ten en cuenta, por ejemplo, que las argentinas ya lleva años de estatizada y aún no fue pagada. Bien. ¿Y el 51% de las acciones que se quieren estatizar son todas de Repsol? ¿No? ¿Hay también sí, otros accionistas? No, son todas acciones de Repsol. Repsol tiene el 57% de YPF y el gobierno en el proyecto de ley aclaró que es 51% de YPF de las acciones de Repsol. En los proyectos que estaban dando vuelta hasta el fin de semana, eran la mitad de YPF, de Repsol, y la mitad de la familia Eskenazi. Ahora los Eskenazi se quedan con sus acciones y todas las que son estatizadas son acciones de Repsol. Ajá, muy bien. Hola Marcelo, te habla Carlos. Pensando a futuro, esta decisión es pensando a futuro, ¿no? Si seguía así la administración de Repsol y todo, por lo que es los datos que estuvo dando la presidenta, estaba bajando el nivel de producción de Repsol. ¿No conviene de todas maneras tomar esta decisión para mantener la inversión en el tema de hidrocarburos para la nación? Ya, es una pregunta difícil de contestar, pero te daría algunos datos adicionales. Es cierto que Repsol cayó fuerte su producción, pero también cayó la producción nacional de petróleo. Uh-huh. Todas las empresas cayeron en su producción. Sí. Entonces uno se le cabe preguntarse si es Repsol YPF la que actuó mal o hay otro problema para tener en cuenta. Sí. Las señales de precios que el gobierno dispuso en los últimos años para el sector petrolero fueron determinantes para que no hubiera inversiones. Eso dicen las empresas petroleras, de que con el precio que estaba pagando por el gas y el petróleo, ellas no estaban dispuestas a invertir porque no podían recuperar la inversión. Seguramente no están así, pero el barril de petróleo hasta hace poco se pagaba $42 en la Argentina contra 105 que estaba cotizando hoy, si no me equivoco. El metro cúbico de gas, que a los productores de gas en la Argentina se le paga $3, se le paga $10 a Bolivia y 17 o 18 el que se importa por barco desde Trinidad y Tobago, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, es cierto que los precios que están manejando en el mercado interno no eran un reflejo de los precios internacionales que pudieran estimular mayores inversiones. Que eso, que los precios en el mercado interno no sean los internacionales cuando sos un país productor, es bastante lógico, pero tampoco pueden estar tan divorciados. Sí, sí. Y por otro lado, el gobierno avanza con la estatización de una empresa cuando otras tantas empresas han tenido comportamientos similares. Claro. ¿Por qué Petrobras no es estatizada? ¿Por qué Shell o eso? No te digo PAE, Pan American Energy, porque tuvo un incremento de la producción, pero todo el resto no. Igual, de todas formas, ¿crees que es una buena decisión la nacionalización de YPF? Porque es la empresa más importante del país en el tema de hidrocarburos. A mí no me parece que sea una buena decisión. En lo personal, yo recuerdo cuando YPF perdía muchísimo dinero siendo estatal, transformar una caja política, y temo que pueda resultar lo mismo. Me parece que la estatización, poniéndola en manos de quienes han manejado la política energética que nos llevó a esta situación durante los últimos 9 años, digamos el ministro De Vido, que es ministro de Planificación desde el 2003 y ahora va a estar al frente de YPF, él es el responsable de la política energética y la situación en la que estamos actualmente, no es una de las mejores soluciones, y me parece que las consecuencias internacionales son tan gravosas que se debiera haber pensado una solución diferente. Al menos si se quería avanzar con la estatización, tendría que haber sido un modelo consensuado. O sea, haber hecho como hizo inclusive Chávez en Venezuela, decir, bueno, yo voy a estatizar esta empresa y pago lo que vale. Eso son maneras, me parece, de encarar las cosas sin tener que pagar los costos. Aquí me parece que se está buscando una solución rápida a un problema claro que tiene el gobierno nacional, que es la falta de dinero en la caja para pagar las importaciones de 10.000 a 14.000 millones de dólares que va a tener este año. Y pretende de alguna manera trasladarle ese costo a YPF, porque evidentemente no se va a solucionar la producción petrolera de un año para el otro, hacen falta por lo menos 5 años para que se pueda revertir la situación actual. También pareciera que el gobierno de Rajoy, me da la impresión, busca un chivo expiatorio debido a la crisis que tiene el país, o tratar de buscar un enemigo enfrente para que amainar las aguas, ¿no? Pareciera. Absolutamente. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. El gobierno argentino, con esta medida, lo que logró es sacar al ajuste de la tapa de los diarios españoles. Sí. En los últimos días, la presidenta Kirchner se quedó con la tapa de todos los diarios, y España pudo así disimular, el gobierno español, el ajuste gigantesco que está haciendo el gobierno conservador. recordemos, por ejemplo, los 10.000 millones de euros recortados a salud, educación, hace 10 días o algo parecido, poco más de una semana. Eso ahora desapareció de la tapa de los diarios y quedó el caso Repsol como el principal. En eso tenés absolutamente razón, que se le dio una bandera para que levantaran en la defensa del nacionalismo español. Pero también ten en cuenta que España está haciendo un ajuste que le es indicado por los principales organismos internacionales e inclusive por los países más poderosos de Europa, y que eso hace que lo que puede verse como una cierta agresión hacia el gobierno español reciba el apoyo de los principales países. ¿Hola? Se nos fue. Una vez más. Se nos fue una vez más, Marcelo. Bueno, estábamos hablando con Marcelo Cantón, editor del País, ¿no? De la sección del País del diario Clarín. Y de Economía también, ¿es así, correcto? Es periodista especializado en Economía también, sí. Bueno, justo estábamos casi por cerrar la nota, espero a ver si lo podemos comunicar para, bueno, por lo menos agradecerle que nos haya explicado todo esto. La verdad que es un tema muy, muy, muy caliente que salió hoy. O sea, estamos con muchas repercusiones con todo esto. Y la verdad que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de acá, porque dicen que ya a partir de unos días más, ya se empiezan a ver algunos cambios dentro de YPF. Esperemos que sea pronto, sí, ahora que sean cosas buenas para nosotros, o sea, para los argentinos, para el Estado, o sea, si la empresa va a ser del Estado y esto va a generar cambios dentro de nuestra sociedad positivas. Sí, el tema es que no se haga como en el pasado. Que las empresas del Estado se tiren abajo, ¿entendés? Claro. No, por supuesto. Lo importante sería tener una buena política energética desarrollada a través de las herramientas adecuadas, que sería una empresa de hidrocarburos nacional, como por ejemplo la tiene Brasil con Petrobras. Claro. Sí, igualmente necesitamos una política de Estado esto, porque de nada sirve hacer esto ahora y dentro de 2 años el que viene, bueno, la vendemos de vuelta, total. Claro, claro. Sí, entonces necesitamos, justamente la comparación con Brasil, una política de Estado que no importa quién esté en el gobierno, sino que sea una política para todos. No importa si es más de centro, más de derecha o más de izquierda, durante 20, 30, 40 años las políticas de Estado siguen ahí. De industrialización, más que nada, ¿no? Porque dejar de ser... En general. La política de Estado incluye industrialización, hidrocarburos, de todo, digamos. Me quedé con ganas de preguntarle a Marcelo qué opinaba de la importación de yerba, así que voy a ver si se lo puedo preguntar. De a ver qué es lo que opina de marihuana. Con la importación de yerba. Bueno, vamos ahora sí a una pequeña tandita. Gracias, Marcelo, si nos estás escuchando, ahora seguramente vamos a retomar la comunicación o si te podemos llamar. Ya venimos con más Yerba.